en Nicaragua. Un total de 29 adolescentes han muerto en el contexto de las protestas antigubernamentales en Nicaragua. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, con el reporte. A 29 ascendió la cantidad de adolescentes que han perdido la vida en el contexto de las protestas antigubernamentales en Nicaragua. La mayoría perdió la vida por disparos de policías y paramilitares, según denuncias de sus familiares y organismos de derechos humanos, aunque la Policía Nacional ha negado la autoría. Matt Romero, de 16 años, es la víctima más reciente. Participaba junto a miles de nicaragüenses en una marcha cívica en demanda de la libertad de los presos políticos el pasado domingo 23 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Managua, cuando fueron atacados por la policía y paramilitares. La familia de Matt denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH el crimen y responsabilizó a las fuerzas policiales. Sin embargo, en comunicado de la policía aseguran que el adolescente murió por fuego cruzado entre manifestantes. La Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia CODENI condenó el asesinato del adolescente y pidió a las autoridades nicaragüenses esclarecer el crimen. Sin embargo, hasta ahora no hay una sola persona detenida o procesada por el asesinato de los adolescentes. El abogado Jorge Mendoza, del Consejo Directivo de CODENI, se refirió al asesinato del adolescente y a otros casos donde varios adolescentes se encuentran procesados por haber participado en las protestas cívicas en contra del gobierno. Lamentamos profundamente este asesinato, condenamos enérgicamente este asesinato. Estamos frente a lo que se puede llamar casi un genocidio contra la niñez y la adolescencia. Es inconcebible que a estas alturas, siendo Nicaragua suscriptor de los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, el país esté presenciando, sufriendo, viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, ya son 17 adolescentes que se encuentran procesados por el aparato. Condenamos el hecho de que todo el aparato de los operadores de justicia, de administración de justicia del país, se han prestado a un juego para criminalizar la protesta social. Es decir, estamos hablando de la policía, del Ministerio Público, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de los juzgados, todas las instancias del poder, del sistema de administración de justicia, se ha prestado para criminalizar y judicializar a los adolescentes. De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 315 personas han sido asesinadas en 5 meses de protestas en Nicaragua. Y a pesar de los múltiples llamados al diálogo para superar la crisis, el gobierno aún no da respuesta. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez.